Vamos a comenzar con esta hipnosis o autohipnosis regresiva para mejorar tu vida. Si así me lo permites, antes de comenzar necesito que nos conectemos energéticamente. Necesito que levantes tu mano izquierda y que nos conectemos con la mía. Yo tengo esta energía que voy a compartir contigo y tú vas a compartir conmigo esta energía. Y necesito que asientes con tu cabeza, si me permites, guiarte en esta autohipnosis regresiva para mejorar tu vida y llenarte de vitalidad, de energía positiva, de esperanza y de cambiar y de instalar dentro de tu mente subconsciente semillas de positividad para generar esa vida de felicidad, de salud, de bienestar y de éxito que tanto estás buscando materializar. Hoy es el mejor momento para comenzar. Si me das el ok, si me estás haciendo con tu cabeza, asintiendo como si sensei, le permito que me guíe en esta hipnosis. Vamos a comenzar. Necesito que tomes una posición sentado con tu espalda recta en una silla, que estés totalmente relajado. También puedes tomar una posición acostado, donde quiero que estés atento totalmente a mi voz. Quiero que saques de tu alrededor lo que te pueda distraer, que apagues tu celular, de que te centres solamente en mi voz, porque esta va a ser una gran hipnosis regresiva que va a cambiar tu vida a partir de hoy y te vas a sentir totalmente pleno, lleno de vitalidad y con ganas de seguir adelante, lleno de esperanza, y tu vida va a cambiar a través de lo positivo y la suerte se va a manifestar en tu vida a partir de esta hipnosis regresiva y que vas a vivenciar como algo muy poderoso a partir de hoy, donde cambió para siempre tu vida hacia el bienestar y la positividad. Vamos a comenzar entonces, vamos a sentir con la cabeza, sí, vamos a comenzar. Vas a tomar una posición sentado o acostado. Quiero que pongas tus manos, palmas hacia abajo, sobre los muslos. Quiero que aflojes los brazos y vamos a comenzar. Quiero que tomes una respiración profunda al pecho. Quiero que primero pongas tu mano izquierda sobre el corazón. Vamos a hacer la respiración con los ojos abiertos. Exhalamos por boca. Y vamos a poner nuestra mano izquierda sobre el muslo izquierdo. Y vamos a comenzar relajando nuestros hombros. Y ahora sí te pido que por favor cierres lentamente tus ojos. Hagas una inhalación profunda. Y vamos a comenzar estando atento a mi voz. Vamos a comenzar con esta autohipnosis regresiva. A medida que mi voz te vaya guiando en este proceso, vas a sentir una gran relajación. Esa relajación se va a hacer cada vez más intensa. Todos los ruidos que percibes a tu alrededor van a relajarte cada vez más y vamos a llevar a tu mente a un estado primero de tensión y luego de relajación profunda a través de mi voz. Vamos cerrando lentamente los ojos. Necesito que comiences a sentir a través de la respiración profunda que tu cuerpo se afloja cada vez más, tus párpados pesan cada vez más. Sientes que tus músculos de la cara comienzan a aflojarse, primero las cejas comienzan a aflojarse cada vez más, los pómulos se aflojan, los músculos de la cara, tu mandíbula se afloja, comenzamos a sentir paz interior. A través de mi voz sientes que la intensidad de la relajación es cada vez más potente, cada músculo de tu cara se afloja cada vez más. Y vamos a llevar a tu mente a una profundidad de relajación. Siempre vas a estar atento a todo el comando y a las sugestiones de mi voz que nos van a permitir entrar en un estado hipnótico donde vas a tener siempre el control, pero vas a estar atento a mi voz y vas a sentir una gran relajación, un gran bienestar por esta autohipnosis regresiva. Vamos a inhalar profundo por nariz, exhalar por boca. Quiero que cierres el puño izquierdo de tu mano que está sobre los muslos y sientas que hay una gran tensión en el puño izquierdo. Hacemos fuerza, mucha fuerza con el puño cerrado y sentimos que a medida que la fuerza se incrementa en ese puño izquierdo, sentimos como las demás partes de nuestro cuerpo se relaja, nuestra mente se relaja y a través de mi voz sientes como la relajación se hace cada vez más intensa. Sientes que la relajación es más intensa y el puño de tu mano izquierda se hace cada vez más fuerte. Sientes una gran tensión en el brazo. Lo extendemos ahora y sentimos como la tensión en todo el puño y el brazo izquierdo es cada vez más fuerte, pero hay una gran relajación en todo nuestro cuerpo, en todas las demás partes de nuestro cuerpo. Te sientes totalmente relajado, muy relajado en las demás zonas del cuerpo, pero tu puño izquierdo hay una gran tensión. Vamos a cerrar nuestro puño derecho y sientes cómo esa tensión se hace cada vez más profunda en los brazos, en los hombros, en la cervical. Nuestra cara se encuentra totalmente relajada, pero esa tensión baja por la espalda, por la columna vertebral, por nuestras piernas. Sentimos cómo la tensión y el estrés se vuelven más tensos, se vuelven más intensos, y a la cuenta de tres, solamente a la cuenta de tres, en forma regresiva y a través de mi voz, a través de estar atento a través de mi voz, solamente a la cuenta de tres sentimos una gran tensión más profunda. Esta tensión, bajamos una escalera en la tensión de tu mente, cada vez se hace más intensa. 3, 2, 1. A la cuenta de 1 sentimos que estamos cada vez más tensos. La tensión es muy intensa, pero sentimos que nos invade una sensación de felicidad, de calor. Sentimos un gran calor y vamos a ir más profundo en la escalera de tu mente. Vamos a bajar un poco más en tu mente subconsciente a la cuenta de 3 en forma regresiva. Solamente a la cuenta de 3 en forma regresiva. 3, 2, 1. Solamente a la cuenta de 3. Solamente a la cuenta de 3 en forma regresiva. Vamos a relajar totalmente las manos y nos va a invadir una gran sensación de relajación y de bienestar. 3, 2, 1, relajo. Relajo las manos y aflojo. Eso es. Siento como la sensación de relajación y de bienestar viene a mí. Eso es. Te sientes cada vez más relajado. Respiras profundo por nariz, exhalas lentamente por boca. Te sientes cada vez más relajado. Cada vez que te guío en la relajación, bajamos una escalera más en la relajación, tu cuerpo se afloja cada vez más. Cuanto más se afloja, tu mente se afloja cada vez más. Te sientes con una sensación de bienestar y de paz cada vez más profunda. A la cuenta de 3, en forma ascendente, cuando llegue a 3, vamos a llevar a tu mente a las memorias de tu infancia. Solamente a la cuenta de 3, quiero que estés atento a este comando. Sientes una gran relajación interior, te sientes totalmente relajado. La relajación es cada vez más intensa. A la cuenta de 3 te vas a sentir totalmente relajado, más intenso. 1, 2, 3, más intenso, más intensa. La relajación es más intensa y la puedes recibir, la puedes sentir, la puedes oler, la puedes incorporar en cada átomo de tu cuerpo. Vamos a ir a esa memoria de tu pasado, a ese lugar donde te sentías protegido, donde te sentías feliz, donde te sentías cuidado, donde te sentías amado. Estamos yendo a la cuenta de 3 a esa imagen donde puedes verla como algo real, como algo verdadero. En tus memorias estamos yendo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Sientes cómo viene esa relajación y cómo viene esa imagen de tu vida donde era feliz, donde te sentías amado, cuidado, protegido. Lo estás viendo. Comienzas a esbozar una sonrisa en tu cara. Te sientes muy bien, es muy placentera. Esa imagen donde te sientes amado, ves a las personas que te amaban, que te cuidaban, que te enseñaban. Qué placentera es esta sensación. La sientes, la ves, la guardas como una emoción placentera de tu vida. La incorporas, la sientes, la hueles. Qué placentero es sentirse amado, apoyado. Sientes el valor. Sientes la energía, la esperanza, sientes que todo lo puedes lograr. Qué placer es sentir esta sensación de bienestar. A la cuenta de tres, vamos a ir más profundo, vamos a ir más profundo en tu mente subconsciente. Uno, dos, tres. Bajamos, bajamos por esta escalera de relajación. Sientes esa sensación de bienestar. Qué bien te sientes. Te sientes feliz, te sientes fuerte, cuidado. Te sientes protegido, te sientes sanado. Te sientes que todo lo puedes lograr. Sientes la esperanza en ti, esa fuerza vital, esa conexión con la fuente de vida, con la divinidad. Sientes que estás conectado. Sientes el poder que hay dentro de ti. Es muy intenso. Cuanto mi voz, sientes mi voz, más intenso se vuelve tu poder. Tu poder de poder hacer, de sentirte positivo, de sentirte feliz, de sentirte sano, de sentirte alegre, de sentirte con ganas de hacer cosas, de emprender nuevos proyectos, de crear tu empresa, de tener un mejor trabajo, de ganar más dinero, de tener ese puesto que estás buscando, de tener a la pareja, de lograr el amor, de lograr la sanidad. Sí, te sientes feliz, lo ves en tu cara, lo sientes, lo percibes. A la cuenta de tres, vamos a incorporar esa sensación de bienestar en cada parte de tu cuerpo. A la cuenta de tres, uno, dos, tres, vamos a incorporar. Sí, lo estamos incorporando, es intenso, lo sientes, sí, sí lo sientes. Lo estás incorporando desde tus piernas, sientes que subes y que cada átomo de tu cuerpo se impregna de esa felicidad, de esa alegría, de esa pasión, de esa motivación, de esta energía vital positiva que se está impregnando en cada parte de tu cuerpo, en cada célula, en cada átomo. Sube por tus piernas, lo sientes en tu panza, en tu ombligo, que sube por tu columna vertebral en forma de espiral, en círculo, sube por tu columna, pasa por tus hombros, lo sientes en tus manos, ahora está en tu corazón, sientes esa luz que se expande blanca, que impregna tu mente. Te sientes relajado, te sientes en paz, sientes que puedes. ¡Ay, qué placentero! ¿Lo sientes ese placer? ¿Sientes bienestar? Paz. Paz interior. ¿Sientes ese bienestar dentro de ti? Es tu poder. Es tu poder, lo sientes. ¿Sientes que puedes lograrlo? Hemos instalado ahora en tu mente subconsciente estas semillas de positividad y lo sientes. Puedes percibir que esto es real, que esto es verdad. Tú puedes lograr lo que te deseas, sientes esa sensación de sanidad, sientes esa sensación de bienestar. Lo podemos sentir en cada átomo de tu cuerpo y yo lo puedo sentir en cada átomo de mi cuerpo y estamos conectados con la fuente, aquí y ahora. A la cuenta de cinco, solamente a la cuenta de cinco, atento. Sientes un gran estado de relajación a través de mi voz te hace entrar en un estado de relajación profunda, de bienestar, de gozo. Te sientes feliz. A la cuenta de cinco, atento, vamos a volver al aquí y ahora. Lentamente vamos a inhalar profundo por nariz y a la cuenta de cinco, uno, dos, tres, cuatro, 5. Vamos a inhalar profundo por nariz y sin abrir los ojos tomamos todo esto que sentimos en nuestro presente para que se manifieste en el aquí y ahora y lentamente vamos abriendo los ojos. Nos conectamos con esa felicidad que sentimos, levantamos la mano izquierda y nos conectamos. Puedo sentir esa energía que se conecta contigo. Tú tienes esa voz interior, yo también la tengo y siento que esta hipnosis regresiva va a cambiar tu vida y tú también lo sientes a partir de esta sensación de bienestar, a partir de esta sensación de felicidad y de un campo positivo de atracción que instalamos ahora en tu mente profunda. Quiero agradecerte, quiero que compartas esta hipnosis regresiva con quien más la necesite, porque nuestra misión es ayudar a hacer un mundo mejor y que puedas descubrir que en el afuera no está el poder, que el poder habita dentro de ti porque estás conectado con la fuente, con la divinidad. Y quiero recordarte que tú sí tienes el poder para poder mejorar tu vida si te conectas con la fuente, si sientes que la divinidad fluye en ti. Yo solamente quiero ser un canal para mostrarte que puedes lograr tener eso que tanto deseas, porque la esperanza es lo que debemos fortalecer como vínculo para tener un mundo mejor. Te mando un abrazo grande y gracias por dedicarme el tiempo de guiarte en esta hipnosis regresiva. Domo arigato.